el jazz. Qu'on voit danser le long des golfs. Una larga historia de amor. Desde Saint-Germain-des-Prés, la capital no ha parado de seducir a los mayores y más prometedores jazzmen del planeta. Miles Davis, Duke Ellington, Le Caveau de Louchette es un club de jazz en el barrio latino de París. El edificio data del siglo XVI, pero se convirtió en un club de jazz en 1949. El diseño se ha comparado con un sótano o un laberinto y supuestamente fue utilizado por Rosacruces y por los vinculados a la masonería. Aparte de en este club del Rincón del Jazz, es en el Caveau de la Louchette, en un animado barrio y a dos pasos de la Catedral Notre-Dame, que le propongo venir a escuchar la mejor música jazz. Está ubicada en una calle que tiene buena prensa, la Rue de la Louchette, y es que últimamente esta turística calle de París no deja de salir en los papeles, en los periódicos. Está en el Théâtre de la Louchette, en el número 23, que hace poco celebró 60 años de programación ininterrumpida, de la cantante calva, la joya absurda de Ionesco, récord mundial de permanencia en cartel en un mismo escenario. Y a unos pocos portales, en la misma acera, entre tabernas griegas, bares turcos y tiendas de souvenirs del barrio latino, se encuentra este mítico club parisiense, templo subterráneo del swing y de la danza a ritmo de jazz. Aquí se han presentado famosos como Lionel Hampton o Rhoda Scott. Es un club que lo ha visto pasar todo desde su apertura en 1947. Es una cita histórica de los aficionados del estilo New Orleans, lugar donde se viene a escuchar jazz, a tomar una copa y bailar hasta el amanecer. El club inspiró la creación del Club de la Caverna, Matthew Street, Liverpool, en 1957. Los Beatles actuaron en el Cover Club casi 300 veces en sus primeros años. La caverna era muy similar por dentro a Le Caveau, con túneles y arcos de ladrillo grueso. Y es que Le Caveau de la Louchette era ya un sitio de referencia de jazz en la capital francesa, y desde su apertura en 1946 había acogido a clásicos como el trompetista Ronald Baker, el batería Duffy Jackson o la cantante Nancy Holloway. Desde que se convirtió en un club de jazz, ha sido un lugar para grandes estadounidenses como Lionel Hampton, Count Basie y Art Blakey, así como destacados músicos de jazz franceses como Claude Luther y Claude Bolling. Sidney Bechet y Bill Coleman eran expatriados estadounidenses en Francia que también están asociados con el club. Y es que el jazz ha sido popular en Francia desde la década de 1920. Su popularidad internacional alcanzó su punto máximo en la década de 1930 y desde entonces se ha disfrutado continuamente. Tras la Primera Guerra Mundial, varios expatriados estadounidenses se establecieron en París y comenzó a construir una escena de jazz. Francia no sufrió tanta discriminación racial como Estados Unidos, por lo que comenzó a surgir una mezcla de estilos musicales de diferentes culturas. Al igual que con Brasil, a los franceses se les preocupaba al principio que fuera una influencia demasiado estadounidense antes de hacer la suya. Aunque en el caso de los franceses, el ajuste resultó más rápido, ya que en la década de 1930 el jazz se había vuelto aceptable. Entre los años 1930 y 1950, la virée, un estilo de jazz del Caribe francés, era popular entre las orquestas de baile. Sin reconocimiento en casa, varios artistas biguinos de Martinica se mudaron a Francia, donde alcanzaron una mayor popularidad en París, especialmente a raíz de la exposición colonial de 1931. Así que a partir de finales de la década de 1940, Le Cabo de la Huchette se convertiría en un lugar importante para los músicos de jazz franceses y estadounidenses. Esos estadounidenses tendrían una influencia en el jazz francés, pero al mismo tiempo, el jazz francés también tenía sus propias inspiraciones. Por ejemplo, Val Musette tuvo una gran influencia en el gypsy jazz o el jazz gitano. Esos destacados músicos de jazz franceses asociados al club fue Claude Luthé, que fue un clarinetista de jazz que nació y murió en París. Comenzó con la trompeta, pero cambió al clarinete. Hijo de un músico profesional, su carrera propiamente dicha se inició al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando tocaba en diversos clubs del barrio latino de la capital francesa, hasta que se estableció en 1946 en el Hotel L'Orientin, primero con un trío y luego con un conjunto ampliado. El Festival de Niza de 1948 representó para él un trampolín, ya que fue allí donde el conjunto Luther y sus L'Orientin representaba al jazz hecho en Francia y conoció a grandes estrellas del otro lado del Atlántico, en particular Lou Armstrong, Baby Dodds y Earl Hines. Al año siguiente empezó a acompañar a Sidney Bechet y su orquesta fue considerada entre las más famosas incluso en New Orleans, verdadero centro del jazz. Durante muchos años tocó por todo el mundo, pero mantuvo una extrema fidelidad hacia Bechet, a quien rindió un homenaje póstumo en 1997 en la misma Nueva Orleans. Nacido el 10 de abril de 1930, fue un pianista, compositor, arreglista y actor ocasional. Él nació en Cannes, estudió en el Buen Conservatorio y luego en París. Un niño prodigio. A los los 14 años tocaba el piano de jazz profesionalmente con Lionel Hampton, Roy Eldridge y Kenny Clarke. Los libros de Bullen sobre técnica de jazz muestran que no profundizó mucho más bebop como de jazz de vanguardia. Él era una parte importante de la tradicional jazz nacida a finales de la década de 1960 y se hizo amigo de Oscar Peterson. Ha escrito música para más de 100 películas, incluido un documental de 1957 sobre el Festival de Cine de Cannes. El 15 de septiembre de 1925, Bechet y otros miembros de la Revue Nègre, incluyendo Josephine Baker, navegó a Europa llegando a Cherbourg, Francia, el 22 de septiembre. La revista se inauguró en el Théâtre de les Champs-Élysées, en París, el 2 de octubre. Realizó una gira por Europa con varias bandas, llegando hasta Rusia a mediados de 1926. En 1928 dirigió su pequeña banda Chivritop en Montmartre, París. Thank you. criollo, Sidney Bechet, Sidney Joseph Bechet, tenía el problema de ser demasiado blanco para los negros y demasiado negro para los blancos. Pero este músico de origen y formación autodidacta, nacido en Nueva Orleans, tenía con Lou Armstrong mucha más relación que una simple vecindad. Fue uno de los primeros solistas importantes del jazz. Su temperamento errático obstaculizó su carrera y no fue hasta fines de la década de 1940 que obtuvo una gran aclamación. Estuvo preso en París durante 11 meses. En su autobiografía escribió que accidentalmente disparó a una mujer cuando intentaba dispararle a un músico que lo había insultado. Había desafiado al hombre a un duelo y dijo: Sidney Bechet nunca toca el acorde equivocado. Después de su liberación, fue deportado a Nueva York, llegando poco después de la caída de la Bolsa de Valores de 1929. Se unió a la Nouvelle Cicelle, la orquesta que realizó giras por Alemania y Rusia. Pasar brevemente la vida de estos tres músicos de jazz franceses asociados al club, volvamos a Le Caveau de Le Chat. El club apareció en la película de 1958, L'Air Trichant, por Marcel Carnet, y también aparece brevemente en la película de 2016, La La Land, por Damien Chazelle. Y también en otras películas en francés. Se considera una de las partes importantes de la vida nocturna de París en general. En la actualidad es propiedad de un vibrafonista francés, Danny Toritz. Pero fue en esa breve aparición en la película La La Land, favorita para los Oscars de 2017, lo que ha transformado el histórico club de jazz parisino. Le Caveau de la Jussette es un lugar de peregrinaje para amantes de este musical venidos de todo el mundo. Sin embargo, un minuto al final del romance que protagoniza Ryan Gosling y Emma Stone es lo que ha popularizado a nivel mundial el local. Y es que la culpa del fenómeno apenas dura un minuto. es el efímero epílogo cinematográfico del romance en celuloide protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling. Las parejas bailan a los sones del bebop y un trompetista toca un solo a la manera de Lou Armstrong en West End Blue. La mer, voici. Pero la secuencia no fue rodada en las paredes abovedadas del añejo local. A des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants. Chinos, alemanes, norteamericanos, cada vez vienen más, explica satisfecho Danny Doritz, el propietario que calcula en un 25% o 30% el incremento de público desde que La La Land se estrenó en la gran pantalla. La mer, bergère d'azur, me finis. Jefe de orquesta y vibrafonista, Doritz compró en 1970 el club de jazz fundado en 1946 en los sótanos pétreos cargados de historia que antes de la Revolución Francesa albergaban una logia masónica. Así que estadounidenses, chinos, alemanes, japoneses y otros extranjeros hacen cola con franceses nostálgicos para sumergirse en la mágica atmósfera del film de moda. La nueva clientela se mezcla con las habituales parejas amantes de mover el esqueleto y el ligue sin límite de edad en torno a una pista de baile amenizada por músicos en directo. Irónicamente, en la cueva subterránea en la que cada noche músicos de todo el mundo dan vida a las melodías más populares del jazz, no se gritó jamás el famoso acción. Las imágenes que aparecen en la película son una reconstrucción del local hecha a partir de fotografías, en la que las paredes y el suelo del mismo, si bien reconocibles, aparecen pintadas de rojo. La productora les contactó por correo electrónico, solicitó algunas fotos y la posibilidad de explotar el nombre del club, sin dar muchos más detalles. Duritz asegura que hasta el estreno no sabía que eran para La La Land. Le Caveau de la Huchette, que además de sus conciertos nocturnos ofrece clases de swing por las tardes, cuenta como elemento característico con una pequeña pista de baile enfrente del escenario, en la que decenas de parejas bailan al ritmo de la música. Precisamente por ser el único bar de jazz del mundo donde la gente puede bailar, la productora estadounidense lo eligió, piensa Doritz, que afirma que ni en Estados Unidos quedan sitios así. Curiosamente, la historia del propio Doritz, músico de jazz durante los 60, 70 y 80 hasta que compró el club, coincide con la del protagonista masculino de la película, el pianista Sebastián, que también persigue el sueño de montar un club de jazz. Voilà les portraits sur les touches de l'homme auquel je pertiens. Quand il me prend dans sa bras. La masiva llegada del público internacional ha alterado de alguna manera la vida de Le Caveau de la Huchette. En el que el propio espacio refleja la división entre el público tradicional y los amantes de la película. En ese extremo se sientan los de siempre. Ahí, en esos dos bancos de madera situados a la izquierda de la entrada, el resto de gente son turistas. Y nunca ha habido tantos como ahora. Pese a venir de los cinco continentes, todos los recién llegados tienen en común su admiración por la película del joven director Damien Chazelle. Adoré la música de la película y es por eso que he venido aquí, para experimentar el jazz del film. Confirma Jungar Kim, una turista coreana, que poco después se lanza a la pista de baile. La La Land fue la película estrella de ese año y fue galardonada con 7 Globos de Oro, la antesala de los Oscar, que incluyeron Mejor Película, Comedia o Musical, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y, como era de esperar, Mejor Banda Sonora. Más allá de la popularidad que ha otorgado a Le Corbeau de la Huchette, la película, según coinciden el propietario Doris y el público del local, presta un enorme servicio al jazz. Que ese año reclamó un papel protagonista en el mundo de la gran pantalla. Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là je rêve pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je songe à moi. Del bar, tampoco faltan en el memorial fotográfico figuras del nivel de Memphis Slim, Bill Coleman, Earl Grey o Manu Dibango, ni estrellas francesas como Léo Ferré o Georges Brassens. Y como buen local, cuenta con esa mitología urbana que conté al inicio del programa. Cuenta la leyenda que Alain Sidner decidió abrir The Cavern Clubs, cuna de los Beatles, en Liverpool, tras una estancia en París, en la que quedó prendado de la caverna de la Huchette. Ahora, el modelo original rivaliza en mitología urbana con su aventajada copia inglesa, sin miedo a convertirse en obligada escala de las rutas turísticas. No se descarta que dentro de poco desbanque como lugar de inevitable peregrinación al Café des Dons Moulins, que Montmartre atrae a los fans seducidos por el fabuloso destino de Amélie Poulain. Así que París bien vale unos flashbacks. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que te haya trasladado a ese París que enamora. Y no te preocupes por el local, que yo cierro el salir. La